sol. Si tú no estás, solo quiero dormir. Viene un amigo, ya sé que no va a ser igual. Lanzo mis quejas y le obligo a marchar. La botella solo me acompaña. Las paredes me devuelven tu nombre. Estás.